La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos este programa que se denomina Sueños Posibles. Todos los lunes tratamos de encuadrar nuestras entrevistas, nuestros comentarios dentro de algo que les dé un sentido, ¿no? Un título, un comentario. Y hace pocos lunes habíamos hablado con Clara Barbero, una gran amiga, una enorme compañera, y le habíamos sugerido la posibilidad de que el movimiento Cromañón de sobrevivientes, de amigos, tuviera una columna quincenal en este programa. Bueno, ella lo habló con la gente del movimiento y tenemos la suerte de, y bueno, la enorme alegría de poder comenzar hoy con esto que va a ser una columna permanente en el programa de radio. Ustedes recordarán que la lógica Cromañón fue un poco la forma en que pudimos empezar a pensar qué era lo que queríamos decir en este nuevo programa de radio que ya lleva más de 200 programas. Y la lógica Cromañón tenía que ver justamente con la incapacidad absoluta de prever. Y si todo lo que se hacía, cuando se hace, porque a veces ni siquiera, pero de todas maneras, cuando se hace es el día después, la semana después o el mes después. Bueno, en este programa interpelamos fuertemente esa lógica Cromañón y hoy vamos a charlar con Arturo García. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, Alfredo, buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto, una gran alegría escucharte. Bueno, bien, bien. Igualmente, por favor, me gustaría que te presentes, que nos digas cuál es tu trabajo en este momento en el movimiento Cromañón, como para poder ir avanzando un poco en algunas cuestiones ya más precisas. Bueno, yo soy Arturo García, mi nombre completo es Arturo Segundo García. Bueno. Soy papá de Matías, fallecido en Cromañón con 19 años. Y bueno, desgraciadamente, digamos, uno empieza estas luchas y estos procesos, digamos, de aprendizaje después que sufre una tragedia tremenda como la de perder un hijo, pero al mismo tiempo, respondiendo un poco en la línea de tu introducción, es decir, después que uno sufre una pérdida así, se da cuenta el estado de indefensión que estamos en general, no tanto, digamos, por la imprevisibilidad, porque hay muchas cosas que se escriben tratando de ser preventivas, ¿no? El tema es que la previsibilidad o aquello que es previsible y que pueda suceder muchas veces también se encuentra con esa lógica de que si las cosas se pueden gambetear, se gambetean, y si lo que tengo que cumplir lo hago un poquito menos de lo exigente, da lo mismo, da igual, y empieza a funcionar una cierta lógica de decir, bueno, lo hacemos más o menos, da lo mismo, total, nunca pasa nada. Creo que en ese sentido hemos trabajado durante mucho tiempo, mientras nos duró, digamos, los juicios políticos a Ibarra, el juicio a todos los involucrados y todos los, digamos, acusados en el juicio oral, ¿no?, que se llevó a cabo. Y después de eso, Ustedes saben perfectamente que ahora en marzo se va a volver a expedir casación para ver si es que las condenas de aquellos que fueron liberados en diciembre último, justamente antes de cumplir los 10 años de Cromañón, vuelven a la cárcel o quedan definitivamente afuera. Es decir, por aquella cláusula, digamos, judicial, que el doble conforme y todas esas cosas, ¿no? Pero independientemente de lo que suceda con todo eso, los que somos víctimas directas de esto, los que hemos sufrido, digamos, estas pérdidas, nos preguntamos de ahora más qué pasa, ¿no? ¿Cómo sigue esto? Y desgraciadamente, en estos 10 años que han transcurrido de Cromañón, vemos que Cromañón, con la lógica de Cromañón, se repiten un montón de cosas, ¿no? Es decir, hubo derrumbe en Beara, que no debieran haber existido, y murieron chicas jóvenes. Hubo derrumbe en un gimnasio, que no debiera haber sucedido, y murió gente joven. Hubo un accidente de trenes, que no debiera haber ocurrido, y murió un montón de gente, digamos, muertes masivas, muertes, digamos, que choquean desde lo, digamos, desde la noticia, desde las primeras planas de los diarios, pero pareciera que al mismo tiempo también somos una sociedad que de alguna manera se anestesia con toda esta cosa, y es como que pareciera que estamos acostumbrados a estos desastres, y después de un tiempo la cosa se diluye y nadie se pregunta más nada de qué es lo que pasó y cómo podemos evitar para adelante, ¿no? Arturo García, con el que estamos hablando, recordanos el nombre de tu hijo, Arturo. Matías Alejandro García, tenía 19 años. Matías Alejandro García, 19 años, uno de los de las 194 víctimas. 194 víctimas. El número 194 no deja de ser escalofriante, ¿no? Porque, bueno, actualmente se está recordando la masacre de la AMIA, 83, 85 personas. Sí. Esto es más del doble, ¿no? Y sí. Sin embargo, desde el punto de vista cultural y político, digo cultural y político, siempre lo he dicho y lo hemos conversado con muchos de los compañeros, no ha tenido la repercusión importante, ¿no? Sobre todo en organismos de derechos humanos, en algunas figuras muy importantes que siempre se han jugado por la justicia, la repercusión de otras causas, ¿no? De otras situaciones. Así es. ¿Vos lo pensás así? Sí, yo lo pienso así, en el sentido, digamos, yo como padre de una víctima, a ver, recuerdo perfectamente que día después de que enterramos a mi hijo, me preguntaba, ¿cuál es el derecho humano número uno, si es que existe? Y con sorpresa me encontré que el principal derecho humano, el primero de todos, el que está, digamos, en el tope del ranking, es el derecho a la vida. Y decía yo, por esa época, digo, bueno, estamos en un gobierno que defiende los derechos humanos, hay organismos de defensa de derechos humanos, que posiblemente, yo ya imaginaba una lucha dura, sobre todo con el poder político, y con el gobierno que en ese momento estaba en la ciudad, personificado por Aníbal Ibarra. Pensaba yo, digamos, así, a priori, digo, bueno, nos van a dar una mano con esto, no tanto, digamos, como para guiarnos ni a guiarse con nosotros, pero sí por lo menos darnos una mano en el sentido de decir por dónde ir, ¿no? Pero no quiero ser injusto, porque tampoco quiero dejar de nombrar a madres de Plaza de Mayo, que a nosotros nos acompañaron en nuestra marcha, y de hecho yo estuve con una de ellas en este aniversario, en este décimo aniversario, que es Nora Cortiñas, y otra madre que cometo el pecado de no acordarme el nombre, que estuvieron con nosotros y siempre nos acompañó la señora Nora Cortiñas y otras madres que estaban junto con ellos, ¿sí? Entonces, quiero decir, cuando uno habla de organismos, son esos, los organismos, y estas madres pertenecen a esos organismos. Ahora, si hablamos de personas que defienden los derechos humanos, yo tengo que decirlo claramente, no solamente no hemos tenido la ayuda, sino que al contrario, ¿no? La señora de Carlotto nos jugó y de alguna manera nos sigue jugando en contra, es decir, no me hizo, a mí por lo menos personalmente no me hizo ninguna gracia cuando el año pasado, después que liberaron a los callejeros, la vi con una foto con una remera de los callejeros, ¿no? No, pero incluso había hecho una reunión donde defendió explícitamente a Ibarra, de una manera, yo diría, sumamente arbitraria, porque más allá de las simpatías o no que podía tener con Aníbal Ibarra, el análisis que ya hizo, hizo un análisis casi de la inocencia de Ibarra, que no estaba de ninguna manera autorizada para hacer, ¿no? No, de hecho sí, pero fíjate, Alfredo, que cuando una señora de este calibre pronuncia en su boca palabras de decir Ibarra no estaba tirando bengala en Cromañón, recuerdo bien una nota en una revista, tiene mucho peso eso. Es decir, lo que hace es volver la vista a la víctima, ¿no? Que muchas veces, digamos, es lo que sucede, ¿no? Generalmente cuando suceden estas cosas hay una lógica también a la hora de analizar esto, ¿no? Es decir, y eran todos loquitos y no sabían dónde se metían, tendría que haber sabido, los padres no lo supieron cuidar, como nos dijeron a nosotros. A ver, uno de los funcionarios, después del accidente de Once, dijo, menos mal que fue en un día, digamos, o sea, si hubiera sido en un día feriado, hubieran sido menos los muertos. Es decir, no vamos a evitar lo que tenía que evitarse. Tendría que haber sido, digamos, en un día feriado, así eran menos la cantidad de muertos, ¿no? O sea, esa lógica casi perversa que muchas veces, digamos, subyace en esos análisis que después en un judicial nadie ratifica lo que dice, ¿no? Eso es más que nada, digamos, periodístico, pero tiene mucho impacto en la opinión de la sociedad, que tampoco, digamos, se interioriza demasiado en estos casos como para tener una idea, digamos, pienso yo, ¿no? Como para decir, bueno, ¿qué es lo que le vamos a reclamar a los que nos gobiernan, ¿no? Porque decir, si a mi vecino pasó esto, mínimamente yo me tengo que curar en salud. Bueno, Pero no todo sucede. no, no, no, si acá nos curamos en enfermedad, o mejor dicho, tenemos enfermedades que nunca nos Exactamente. curamos. Ahora una pregunta, Arturo García, ¿qué balance están haciendo? Porque yo tengo alergia a los aniversarios, a las efemérides, ¿no? Sí. El día de una cosa, el día de otra, el Día Internacional del Elefante, y todas esas cosas me da sensación que el resto de los días es impunidad total, ¿no? Entonces los 10 años es un hito, por supuesto es un hito, pero ¿cuál es el balance que vos hacés de la importancia de continuar esta lucha por la justicia jurídica y por la justicia política y la justicia cultural en relación a la masacre de Cromañón en el contexto de lo que es la Argentina hoy, ¿no? Sí, yo en lo que hace netamente a lo que es lo jurídico en el caso, y seguir peleando, digamos, desde el lugar que podemos y cómo podemos, para que aquellos que cometieron delitos que ayudaron a que sean 194 las víctimas vayan presos. En este caso los callejeros, ¿sí? Los funcionarios públicos, el dueño. El mismo dueño, digamos, que hace poco ratificaron la prisión, digamos, de Leves como el dueño de Cromañón, ¿no? Pero eso es lo que hace a lo jurídico con respecto al caso nuestro. Después en la justicia, digamos, política, vemos que Aníbal Ibarra presenta a candidato como si nada hubiera pasado y 10 años después sale a contar su verdad. Digamos, con una desfachatez y con una falta de respeto a todos nosotros que realmente llama la atención, pero al mismo tiempo con un discurso 10 años viejo, que esto lo dijo al otro día o en la misma noche que está, mientras sucedía con él, ya estaba hablando de estas cosas, que hoy aún sigue repitiendo, que poco menos faltó que dijera de que los fuimos manejados por la derecha para apoderarse del gobierno y todo lo demás, ¿no? O sea, mintiendo, mintiendo, porque, digamos, recurre a aquella corta memoria que tenemos como sociedad, sabedor y conocedor de estas cosas, sabe que mintiendo va a tener un gran espectro, digamos, un sector que lo va a escuchar y que le va a creer, porque en realidad, digamos, la destitución de él la votó todo el espectro político que en ese momento estaba en la legislatura porteña. No fue solamente la derecha, de hecho la derecha, que hoy es el PRO, que hoy es gobierno, era la primera minoría, no era solamente el gobierno de Ibarra, ¿sí? O sea, en lo que hace a lo político, Y creo que en lo que hace a lo cultural, como sociedad, de alguna forma, seguir peleando para que nos demos cuenta que estas cosas están, digamos, a la vista muchas veces, y que puede seguir sucediendo y que puede llegar a pasar otro cromañón en cualquier momento, en cualquier otro tipo de actividad, porque no han cambiado mucho las cosas desde Cromañón a esta parte, desgraciadamente, lo debemos decir, lo debemos reconocer. Pero al mismo tiempo tampoco cambió esa actitud, digamos, que como sociedad, obviamente yo también me incluyo, de que no somos críticos con aquellas cosas, digamos, que realmente suceden y que son evitables, ¿no? Que debieran exigirse de que mínimamente, digamos, se trabaje para tratar de evitarla. Jamás uno puede imaginarse todo lo que puede llegar a suceder en una vida real, pero mínimamente trabajar para que algo no suceda ya sería, digamos, un avance. Arturo García, Irene Antinelli te saluda. Bueno, yo el comentario que hacías quería agregar que otra persona de su propia fuerza que votó en contra y fue decisivo fue el Chango Farías Gómez, que estaba vivo. Sí, sí. Que bueno, que para mí es importante rescatarlo porque fue el voto que se necesitó para la su destitución. Y siendo músico se comprometió con los chicos masacrados, porque eso fue una masacre. Sí, de hecho que sí, el Chango, digamos, ese rol. Y no sé, honestamente no te quiero contradecir, pero me parece que lo que votó el Chango fue que vaya a juicio político. Que vaya a juicio político, exactamente. Sí, fue para que fuera a llevar al juicio político, no la destitución. Bueno, pero sin ese voto... De hecho, que si el Chango no hubiera votado, no lográbamos, digamos, la mayoría que se necesitaba, ¿no? No lográbamos llevarlo a juicio político a llevar. Exactamente, ese fue el punto. Yo me acuerdo que estuve en esa sesión junto con un legislador, que ahora se me escapa el nombre, pero que ya me voy a acordar, Betty, Daniel Betty. Y justamente ahí el tema era que se contaba voto por voto. Uno por uno. Claro, para poder ir al juicio político. Al juicio político, exactamente, sí. Bueno, y por otra parte yo quería agregar, ¿no? Como una reflexión, es cómo los argentinos carecemos de memoria. Cuando vienen las fiestas, yo vivo a una cuadra de Júpiter y ves la gente comprando pirotecnia. Viste, una cosa inexplicable cuando no está controlada, cuando, si bien es un negocio seguro, donde se dispara la pirotecnia, no está controlado. Se hace en cualquier lado. Todos podemos tirar fuegos artificiales. Es una locura. Exactamente. Y al mismo tiempo, digamos, uno puede decir que a lo mejor eso es una costumbre cultural, y todos sabemos que aquello que tiene que ver con lo cultural de alguna forma nos identifica. Lo que digo es, supongamos que, a ver, si hay voluntad política de no prohibir, o sea, de no prohibir la interacción, digamos, con los juegos o con la pirotecnia, mínimamente debiera dar un marco legal y un marco estrictamente, digamos, de cuidado y de protección a aquellos que pueden interactuar con la pirotecnia, desconociendo, digamos, el potencial de peligro que la pirotecnia tiene. ¿Sí? Sin embargo, este año, para Año Nuevo y para Navidad, tuvimos que lamentar incendios de galpones, de casa y todo, por los famosos globitos esos que mandan a volar con las velas. Sí. O sea, y tuvimos suerte de que no muriera nadie en ese incendio, pero si te agarra una familia durmiendo, no sé si te da muchas veces la posibilidad de escapar. Yo oía la otra vez a una médica del Instituto de Quemados que comentaba que una nena de 3 años jugando con una estrellita, o sea, un juego muy inocente, entre comillas, con pirotecnia, se le incendió el vestido. Por suerte estuvo al lado y tuvo un 10% de quemaduras. Pero si no, hubiera sido muchísimo más grave. Entonces, claro. Bueno, me parece que es momento de, como sociedad, nos planteemos qué nos pasa. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. No solamente qué nos pasa, sino cuáles son los valores que queremos defender. Yo muchas veces tengo dudas de que seamos una sociedad que defiende la vida. Ah, bueno, honestamente lo digo. Vos sos un optimista. Disculpame, Arturo, vos sos un optimista si tenés dudas. Claro, porque tengo dudas. Yo no tengo duda que no, que no defiende, bueno, la vida. Desgraciadamente vas en el mismo sentido, porque yo digo, lo planteo como una duda, porque en realidad íntimamente y muy inconscientemente no quiero que se me ratifique eso que yo pienso, ¿sí? Es decir, me parece que somos una sociedad que no tiene como valor cuidar la vida ni propia ni la del vecino. Ya lo planteaba Raskowski, que somos una sociedad filicidia, ¿no? Que matamos a nuestros hijos, que es gravísimo. De alguna forma es grave, sí, porque en realidad es lo que sucede y es lo que, digamos, de alguna manera sigue sucediendo, ¿no? Porque yo recuerdo que después de Cromañón, una muerte masiva así de chicos jóvenes también fue, por ejemplo, la muerte en la ruta de los chicos del colegio Ecos. ¿Sí? Y nos rasgamos la vestidura pues diciendo de que a 80 kilómetros por hora este, 100 kilómetros por hora este otro y todo lo demás, pero no hay control. O sea, ¿qué es lo que yo veo que es lo que falta para que esta lógica deje de funcionar? Un control estricto de aquello que está por ahí, porque las herramientas jurídicas, convencionales, contravencionales y todo demás están. El tema es quién se hace cargo de controlar. Y el que tiene la responsabilidad ineludible de controlar todas esas cosas es el Estado. Es el Estado. Arturo, una pregunta. ¿Ustedes como padres de Cromañón hacen actividades con los chicos, con los colegios, concientizando de la tragedia que vivieron? Nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo y ya yo personalmente con mi esposa y algunos otros miembros de la agrupación en la que estábamos, digamos, trabajando, fuimos y fuimos a los colegios y hablamos y todo lo demás. Hoy en la actualidad, no, esa es la realidad, hoy en la actualidad no, pero nosotros, de pronto puede haber otra asociación por ahí que lo puede llegar a hacer, digamos, si está un poco más organizado en ese aspecto, y creo que sí lo hacen, de hecho, creo que sí lo hacen, como es, me parece, en Familias por la Vida o algo así, creo que en sus actividades tienen dar charlas, todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, hoy por hoy nosotros estamos un poco dispersos, esa es la realidad, hemos trabajado mucho el año pasado, digamos, para los 10 años de Cromañón, hemos trabajado mucho con muchos sobrevivientes, y de hecho la organización del acto y todo que hicimos en Plaza de Mayo lo hicieron los chicos sobrevivientes, se pusieron de acuerdo y trabajaron los chicos sobrevivientes pertenecientes a distintas agrupaciones, entre ellos la nuestra, y bueno, el acto salió como salió, repito, la tuvimos a Nora Cortiña con nosotros y todo lo demás. Lo que, digamos... Hola, Arturo, ¿me escuchás? Bueno, se cortó. De todas maneras, ya estábamos en el final de la nota. Es muy importante para este programa radial Sueños Posibles contar con la columna que vamos a denominar La Lógica Cromañón, para no solamente hablar de la masacre de hace 10 años en el boliche Cromañón, del cual hay alguna impunidad jurídica, pero sobre todo una brutal impunidad cultural y política, que de eso vamos a estar hablando con nuestros queridos compañeros y compañeras, a la cual durante tantos años yo personalmente he acompañado, y que además este programa tiene su origen justamente en las reuniones que hacíamos en su momento en la casa de José Iglesias, que fue también conductor de este programa y fundador del mismo. Así que bueno, le damos la bienvenida a los compañeros y compañeras del Movimiento Cromañón, y ya quedan invitados para hacer su columna en forma quincenal. Seguimos con Sueños Posibles. Sueños Posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños Posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Viniendo para acá, yendo para allá, escuché por radio, mientras manejaba en esta hermosa ciudad donde hay cortes que no te avisan, así que todo es un inmenso embudo, la referencia de la presidenta que arrancaron, creo que desde 1810 en adelante, no, no sé si un poquito antes también, donde nos explicaba todo lo que pasó y no pasó y todo lo que ahora hay que hacer. Y creo muy importante señalar que justamente el discurso presidencial, hasta donde lo escuché, se enmarca en la lógica de Cromañón, o sea, la famosa lógica del día después, porque si todo lo que dijo es cierto, no soy quien para dudar de la palabra de la primera mandataria, ¿por qué no se hizo antes? ¿Qué culpa tiene la democracia de 1983? Que además el presidente fue radical. Recordemos que Alfonsín estaba presionado brutalmente por la Iglesia, las Fuerzas Armadas, la CGT de Saúl Querido y el PJ. O sea, recién empezaba la democracia y tuvimos la sublevación de los Cara Pintada, que más allá de que estemos o no de acuerdo con la casa está en orden, lo que sí tenemos claro en ese momento que la casa no estaba en orden, pero que además era una casa que estaba hackeada, con J y con H, hackeada por estos poderes, estas grandes corporaciones que hostigaron a Alfonsín hasta llegar al gran golpe de Estado que fue la hiperinflación monitoreada por Domingo Cavallo, que después fue el héroe de la convertibilidad. Comparar 1983 con 2003 post-menemismo es realmente un acto de soberbia, de injusticia, de una especie de autoindulto, porque evidentemente nada tiene que ver la democracia de 1983 con la democracia de 2013 post-sublevación popular, post-menemismo, y realmente si en 10 años el gobierno kirchnerista no quiso reformar nada de lo que tuviera que ver con la seguridad interior, decretó la ley antiterrorista, el proyecto X, lo nombró a Milani como jefe del Estado Mayor Conjunto, eso, licuarlo, porque lo que hizo la presidenta fue licuar con el tema de 1983, realmente me reservo la opinión para escribirla oportunamente. Nuestra columna habitual con Correpi tiene, por supuesto, hoy algunos aditamentos especiales, así que estamos muy contentos de tener a María del Carmen Verdú con nosotros. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, lamento si escuchaste mi última diatriba, pero estaba un poquito... No la escuché a Cristina, pero con lo que dijiste ya me imagino lo que dijo. No, pero además por ese... Tenés un poder de síntesis maravilloso. Por ese milagro de Twitter vi una foto, porque yo la escuchaba por radio, no sé, casi nuestra operadora principal... Sí, habló desde una silla de ruedas. Habló desde una silla de ruedas porque tiene un... Es casi emotivo. Pero vos sabés que este Luke Michetti me parece muy, muy adecuado para decir cosas como las que dijo la presidenta. Bueno, María del Carmen Verdú, represión institucional. Por supuesto, el asesinato de Nisman, porque un suicidio es también un asesinato. Lisandro de la Torre se suicidó porque lo suicidaron, ¿no? Cuando asesinaron a Bordavere. Pero bueno... ¿Cómo pensás vos? Esmeralda 22. Exactamente. ¿Cómo pensás vos este tema de reformar todo, que fue un poco lo que planteó la presidenta, una especie de barajar y dar de nuevo, a raíz del asesinato del fiscal Nisman y de todos los interrogantes que surgen, no solamente de los móviles políticos o jurídicos, sino de la acción patética de lo que se llama la fuerza de seguridad, ¿no? Que parecen realmente tarambanas, sí, ahí, ¿no? Alfredo, hay un punto en el que sospecho que podemos tener algún principio de acuerdo contigo, y que es la impotencia, la bronca y el odio que a mí me da cuando de repente alguien se aviva, ¡oh, caramba! Hay servicios de inteligencia funcionando en la Argentina. Como si no supiéramos, como si no tuviéramos la menor idea, como si hasta que pasó lo de Nisman u otros episodios puntuales anteriores, nadie supiera que por un lado existe este aparato de inteligencia que depende directamente de la presidencia, porque seamos claros, tanto la CIDE con C de Perón, como la CIDE con S de los años y las décadas posteriores, o la SI actual, son una Secretaría de Estado que depende directamente de la Presidencia, de ningún ministerio en particular. Pero además de eso, tenemos los servicios de inteligencia de las tres Fuerzas Armadas, y en estos últimos tiempos, vaya si nos hemos ocupado de hablar de Milani, por ejemplo, y además, cada una de las fuerzas de seguridad tiene sus propios protocolos y hombres destinados a la inteligencia. María, cuando hablamos de inteligencia, hablamos de espionaje. Hablamos de espionaje, de operaciones, de infiltración, de ese tipo de actuaciones que, por un lado, meten carne podrida en todos los lugares que hace falta ponerlo, y por el otro lado, se dedican a juntar información sobre quién hace qué en el mundo de lo que no es el aparato estatal, en el mundo de lo que no es el gobierno, o en el mundo de lo que son los bolsones de las internas entre la propia clase dirigente. María del Carmen Verdún, buenas noches, Irene. ¿Cómo estás, Irene? ¿Cómo estás? Mira, a mí me llegó un mail firmado por Gabriel Fernández, donde habla sobre Patricia Bullrich, su relación con Nisma y la relación que tiene con Uno América. ¿Estás enterada de esto? Mira, todos los personajes que están apareciendo en esta novela del verano, porque convengamos que más allá de lo dramático de una persona muerta, de toda la... O sea, nada que tenga que ver con la AMIA puede ser tomado en chiste, eso está claro, pero convengamos que todo lo demás es una especie de novela por capítulos, que transcurre además con una trama paralela según que uno lea Tiempo Argentino o Clarín. Está absolutamente contaminado de personajes que tienen que ver con el aparato de inteligencia. A ver, ¿cualquiera acá se la vincula directamente con Estados Unidos y con sus relaciones que tiene el marido, ¿no? Y mira, con ese apellido tampoco puede llamar demasiado la atención. No. Mira, cualquiera que mira los documentales que pasan en el History Channel sabe, por ejemplo, que uno de los elementos que le permitió a Edgar J. Hoover ser el tipo que manejó el Estado yanqui presidencia tras presidencia tras presidencia por décadas y décadas, comiéndose a cuanto presidente era elegido y cualquiera fuere su situación de poder real, fue el hecho de que tenía un enorme ejército de confidentes, de informantes, de colaboradores, que no eran ni siquiera en muchos casos personas libremente vinculadas, sino forzados a colaborar como informantes, como buches, digámoslo, como se dice en la calle, a partir de situaciones puntuales que los hacían propicios para la extorsión. Concretamente, Hoover tenía lo que se llamaba la Gay Army, que era un grupo de empresarios, periodistas, políticos, congresales, etcétera, que eran homosexuales, en épocas en que la homosexualidad incluso era delito en muchos de los estados yanquis. Y entonces, a partir de contar con esos elementos, fotos, grabaciones, intercepciones telefónicas, etcétera, de gente que no había salido del closet, entonces tenía un infernal aparato que le permitía controlar la vida de prácticamente todos los estadounidenses. Podemos ignorar episodios concretos como el episodio Balbuena, episodios concretos como el Proyecto X, y no darnos cuenta que existe en Argentina un aparato de investigación que en realidad es espionaje, infiltración, seguimiento, que nos controla absolutamente a todos los que no estamos en la pequeña camarilla del poder de turno. Es infantil suponer que eso no existe. Bueno, no, es infantil o es cinismo, ¿no? De todas maneras. Pero a mí lo que más me conmociona de esto, más allá del evidente asesinato del fiscal Nisman, es que todo lo que viene después de... para mí, me acuerdo un jefe que me dijo una vez, antes es un motivo, después es una excusa, ¿no? Es decir, que realmente creo que es como la confesión de parte. Yo decía, no sé si lo escuchaste, que homologar del 83 a la fecha y meter todo en un mismo paquete la democracia, es realmente una operación cultural sumamente reaccionaria, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Pero además, el problema con este tipo de situaciones son las demonizaciones y los endiosamientos. O sea, Nisman era un hombre de los servicios. De algo fue el fiscal encargado de el primer tramo de la causa de la tablada y el hombre encargado del encubrimiento de la desaparición de los cuatro compañeros que fueron detenidos con vida y luego desaparecidos en una causa que muy lentamente, recién ahora, está empezando a tener un poquito de visibilidad pública a partir de la tozudez de algunos de los familiares. La historia de Nisman empieza ahí, no empieza con la AMIA. Él fue el fiscal que ocultó la desaparición de Iván Ruiz, de José Díaz, de Francisco Provenzano, y que hizo lugar a la tesis de que se habían escapado, y de esa mujer, ni por cierto. Bueno, pero eso es aún más grave, digamos, ¿no? Porque evidentemente, como decía un autor de teatro, ¿no? Yo no soy buen autor, pero nunca mato a nadie, ¿no? Cuando se quiere resolver un tema asesinando, bueno, realmente estamos en el horno. Bueno, María del Carmen Verdú, una última, más que pregunta, una invitación a que puedas hacer una reflexión, ya que parece que esto de la represión institucional que tanto has denunciado empieza también a comerse a los propios victimarios, ¿no? Sí, lo que pasa es que justamente como, mira, esto, hay un articulito que yo siempre lo cito de Rodolfo Walsh que se llama El enigma de la matanza, la secta del gatillo alegre, que publicó en la revista de la CGT de los argentinos cuando yo estaba más o menos naciendo, o sea, hace un montonazo de tiempo, que prácticamente explica todo. Y él ahí dice en un párrafo que cuando tienen que arreglar sus internas entre ellos, utilizan los mismos recursos que el aparato estatal les da para lidiar con nosotros. A eso me refería, exactamente. Y eso es lo que estamos viendo. Exactamente. Eso es lo que estamos viendo. Sí, sí, no hay nada nuevo bajo el sol. Es la paradoja del torturador torturado, ¿no? Exactamente, exactamente. Exactamente. Utilizan los mismos recursos que el aparato estatal les da para disciplinar a la clase trabajadora, para vencer la resistencia, para mantener y sostener y profundizar la opresión en sus internas palaciegas. Y eso es lo que pasó con Nisman. Más allá de si Lago Marcino, si Lacides, si Esquiuso, esa es la parte que menos interesa, eso es lo de menos. Porque a nosotros tanto nos da que haya sido uno u otro. Lo que esto nos demuestra es que eso es la burguesía. Es la burguesía en un estado de decadencia, ¿no? Ya me parece que ya en un momento previo a recurrir a mecanismos inclusive totalmente antidemocráticos, ¿no? Es que justamente el lema de la burguesía es todo el consenso posible con toda la represión necesaria. Claro, claro. En la medida que sea posible hacer las cosas de manera prolija, fenómeno. Y cuando no se pueden hacer de manera prolija, se hacen como sea. Bueno, es una versión del famoso Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Exactamente. Aunque el Dios sea el sistema republicano. Y muy bien republicano. Lo explicás en la nota que leí hoy, que publicaste sobre este tema, me parece que da en el clavo. Bueno, María del Carmen Verdú, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Continuamos con nuestros sueños posibles. Que andes muy bien. Un abrazo a ustedes. Gracias. Y que son posibles, pero además de posibles, ¿sabes qué, Alfredo? Probables. ¿Sabes qué, Irene? No solamente son posibles y son probables, son necesarios, son imprescindibles. Son necesarios, tenés toda la razón del mundo. Fuerte abrazo. Un abrazo enorme, chicos. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Los aforismos implicados, como todos saben, son una forma de comunicarse de una manera sumamente concreta, específica. Y voy a leer uno que recién publiqué en Twitter. Quiero escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, que la democracia está estrellada y se divisan fascistas a lo lejos. Nuestra operadora entró en crisis. Bueno, tenemos como para ir dando el empuje final a este programa Sueños Posibles, que ha transitado varios temas, a Néstor Pitrola. ¿Cómo estás, Néstor? Bien, pero quiero rescatar a tu operadora. Sí. Porque no es el curso de los acontecimientos. Decime. Ni en el país ni en el mundo. Acaba de triunfar Syriza en Grecia, luego de 5 años brutales de ajuste, contra los ajustes de la Unidad Europea, votado el pueblo griego, y en la Argentina estamos muy lejos del fascismo, aunque se está tramando una salida de la derecha a esta crisis del fascismo. Por eso puse, se divisan fascistas a lo lejos. Claro, porque creo que el frente de izquierda se está levantando como una potencia política, cada día como una alternativa mayor, y eso no son aires de fascismo, sino todo lo contrario, para desmantelar definitivamente los rasgos fascistas del Estado. No, está bien, voy a escribir otro que diga, se divisan revolucionarios a lo cerca, pero de todas maneras... No, el Twitter es hermoso, pero... Néstor, escuchame una cosa. Con la crisis de tu operadora, que de pronto... Sigue en crisis, te digo, cada vez peor. Vamos a tener que... Néstor, pero hay una cosa... También es alarmante que el partido neonazi griego de Aurora Dorada logró este domingo convertirse en la tercer fuerza de política del país. No, ese... te doy la noticia de que en la última elección sacó el 12% y ahora sacó el 6%. Se derrumbó Amanecer Dorado. Esa es la noticia política. Bueno. Te digo, sigo mucho la realidad griega. Entonces, no, se derrumbó. Vino a la mitad. Perfecto. Es un golpe a toda la derecha de la elección griega y otros grupos también que han sacado votos. Entonces, bueno, volviendo a la Argentina. Volvamos. Que, claro, creo que el pueblo argentino tiene, que y esta es la idea que acaba de plantear Altamira, está recién en un programa en vivo, no bien habló la presidenta, acaba de plantear algo que venimos sosteniendo en el Congreso y lo sostuve yo en la Comisión Penal, cuando estaba caliente la sangre del fiscal Niemann, su crimen político de Estado, porque cualquiera haya sido suicidio, inducido, crimen, es un crimen de Estado, planteamos una gran deliberación política interpelando al gobierno en la Cámara de Diputados. Una interpelación que debe llegar hasta la Presidenta de la Nación. Lo que se acaba de anunciar es un borrón y cuenta nueva para encubrir las atrocidades de la CIDE, durante 30 años, durante 20 años de impunidad de la AMIA y durante 12 años de gobierno que nos han gobernado con los servicios de inteligencia cada día más reforzados por el propio kirchnerismo. Entonces, es un gobierno hábil en colocarse a la iniciativa para dejar atrás su responsabilidad. Y acá lo que hay que discutir es la responsabilidad en la impunidad de la AMIA. ¿Qué pasa con Milani? ¿Ahora van a crear una agencia federal de investigaciones o de inteligencia? ¿Con quién? ¿Con el personal de Milani? Son los problemas que la presidenta tiene que explicar en el Parlamento. No quiero extraordinaria, que es con un solo tema para discutir solo la ley del kirchnerismo. No nos interesa. Néstor Pitrola, de alguna manera lo que estás planteando es que esta disolución de la CIDE es una nueva forma de impunidad. No te quepa ninguna duda. Si acá lo que tienen que venir en una sesión en vivo, televisada, sin horario de terminación, quiero decir, puede pasar a cuarto intermedio 4, 5, 7 días, para que el pueblo argentino forme opinión política de la responsabilidad en todo lo que ha ocurrido. Esta guerra interna de aparatos, un Esquiuso que fue el hombre que puso el gobierno de Néstor Kirchner al lado de Niemann, que también fue el hombre que puso a Néstor Kirchner a investigar la AMIA, que terminó en la impunidad que terminó. Las denuncias de Niemann, absolutamente todo tiene que estar a debate, incluso la actuación de Berni durante los hechos, que ha sido verdaderamente escandalosa. Bueno, hoy la presidenta, yo la escuché fragmentariamente mientras venía acá al programa por la radio, no había visto la imagen, que me impactó también mucho porque habló desde una silla de ruedas. Bueno, pero el tema de que ella niega que Néstor Kirchner lo haya nombrado a Nisman, ¿no? Pero dijo que lo nombró Riggi. Riggi fue el procurador del kirchnerismo hasta que el problema Campañol y la ruta del dinero K le hizo que le pidan la renuncia y lo echen para poner a Gilles Carbón. O nos hemos olvidado de la Argentina reciente. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Que la Procuración de la Nación no fue parte del poder político kirchnerista? Es completamente absurdo lo que ha dicho. En muchas cosas ha tomado el pelo los argentinos. Y quiero decir especialmente lo de Mariano Ferreira. Es una estafa. Si tenemos las escuchas de Tomada, que conoció el país hasta horas antes que Pedraza caiga preso, como resultado de una causa que lo acorraló a Pedraza. Y Tomada protegiéndolo, están las escuchas publicadas, porque fue escuchado en la causa y las publicamos nosotros. Y Tomada sigue siendo el ministro de Trabajo de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner no giró a tomar distancia de Pedraza hasta que Pedraza estuvo preso. Nunca recibió al Partido Obrero, que le pidió entrevista el día siguiente a la muerte de Mariano Ferreira. Entonces, ella ha presentado, y esto lo quería aclarar, nunca se llegaron a las responsabilidades políticas del territorio liberado alevoso, de las imágenes firmadas por C5N con la Policía Federal liberando el territorio, que era la policía de Aníbal Fernández. Y ella lo tiene hoy, Aníbal Fernández, secretario general de la Presidencia. ¿De qué está hablando Cristina Kirchner? Bueno, eso es una pregunta que ojalá podamos contestar entre todos, ¿no? ¿De qué está hablando? Pero mi idea, que la dije en varios lados, la mayoría de la gente después me insulta, es que desde, yo tengo 66 años y desde que yo recuerdo, el peronismo siempre sale por derecha. Nunca vi un gobierno peronista que saliera por izquierda, ni siquiera por centro, ¿no? Es decir, la Libertadora, el proceso de la Organización Nacional, Menem, que le pone la banda de la Rúa, y ahora, bueno, me parece que esta derechización... Bueno, pero ahora sale por derecha desde la fila del peronismo. Bueno, exactamente. Y en el 75 salió por derecha desde la fila del peronismo. ¿En qué año? En el 75. Sí, sí, la AAA y todo eso. Pues lógico. Sí, lógico, pero es otro de los hechos malditos. Ellos arrancan, ¿viste?, por izquierda y terminan por derecha, digamos, bueno. Los que tenemos es claro. Sí, bueno, uno por izquierda y bueno. Pero de todas maneras, lo para mí lo trágico, por eso, bueno, lo que yo escribí, Los fascistas a lo lejos, que evidentemente en Argentina se habla de derecha, centroderecha, pero no se habla de fascismo. Y he leído algunos estudios donde justamente le dan a la palabra fascismo una precisión tal, tipo rayo láser, como que ya no hay más fascismo, ¿no? Yo creo que sí. No, bueno, nosotros al fascismo lo tenemos como una caracterización histórica profunda de un régimen de aniquilación de las organizaciones de la clase obrera, de las libertades políticas, y propio de las naciones imperialistas como Alemania, que buscaron conquistar el mundo con estos métodos. Pero siempre de origen en una democracia con votos, siempre de origen democrático. Ah, por supuesto, bueno, los votos no son garantía de democracia política, ¿eh? No, pero los votos con las votos. Pero son garantía de impunidad. Y la evolución fascistizante del Perón del 73-75 fue total. Y los mártires que tenemos los argentinos, que tiene el Partido Obrero, este año se cumplieron 40 años del crimen de Fischer y Bufano, un crimen de octubre de 1973, es decir, de diciembre de 1973, son las 3A del gobierno de Perón, con Perón en vida. Quiero decir, los rasgos fascistas han aparecido, pero uno no puede decir que el peronismo es fascismo, ¿no? Rasgos fascistas aparecen cuando se hace espionaje contra las organizaciones populares y políticas, son rasgos fascistas. Eso no quiere decir que estemos ante un régimen fascista, ¿no? Digamos, son precisiones gruesas, porque si no ya todo es igual, ¿no? Y que son necesarias hacerlas, pues si no se confunden. Claro, claro. Ahora, por ejemplo, el gobierno norteamericano, considerado la democracia más perfecta del mundo, actúa con métodos fascistas a lo largo del mundo. Campos clandestinos de concentración, Guantánamo, tortura, que se ha conocido ahora, Obama ha pedido perdón, guerras preventivas, masacres sociales. Bueno, son rasgos fascistas, por supuesto que sí. Ahora, yo una cosa que quería compartir contigo, que bueno, sos un luchador de décadas, es esto. Cuando se habla de democracia perfecta, digo, ¿qué sería lo perfecto de esa democracia? Yo creo que lo perfecto de esa democracia es la capacidad de encubrir el fundamento de exterminio, el fundamento fascista que tiene. Que eso es lo que pasó con Mussolini y con Hitler. Como tener un origen democrático, parece que ese origen democrático, o sea, en votos, se le daba una impunidad. Y yo creo que estados, no es un dato menor, ¿no? Que los Estados, sin irnos al 45, digamos, a la época del fascismo, los Estados modernos tienen cada vez rasgos más conspirativos, más autoritarios, más ligados a la concentración económica mundial del poder. Y esto le presenta rasgos fascistas por todas partes. ¿No es cierto? Este es el punto clave, porque para terminar con los rasgos fascistas del poder, como hemos planteado en estos días, para terminar con estos aparatos de inteligencia, no vamos ahora a disolver uno y crear la nueva Agencia Federal de Inteligencia. ¿Con qué? Con personal de Milani. Entonces, yo creo que eso va en la naturaleza social del Estado. Si cuando tengamos un Estado cuya base sea la mayoría trabajadora y no los grupos económicos, el capital financiero, los terratenientes, los factores de la deuda externa, etcétera, podremos empezar a andar un camino de definitiva democratización del Estado. No vamos a esperar un Estado democrático de la conspiración de los grupos económicos, porque tarde o temprano terminan afectando la libertad democrática. Néstor Pitroni. Los grupos económicos, ojo, mientras puedan gobernar lo más democráticamente posible, los negocios para ellos son más jugosos. El problema es que eso tiene un límite, ¿no? Cuando hay que afectar al pueblo, y hay que devaluarle, y hay que quitarle salario, y hay que liquidar las jubilaciones, y después surgen las luchas obreras, y entonces hay que reprimir, y se acabó la democracia. Néstor Pitrola, bueno, yo quería hacer una reflexión respecto a esto. Estas democracias son funcionales al sistema capitalista, por lo tanto, nunca son democráticas. No existe una democracia. Exactamente. Por eso creo que la izquierda anticapitalista, que es el frente de izquierda en la Argentina, no hay otra izquierda. Después hay izquierda de reforma, izquierda en el kirchnerismo, izquierda en el UNE, que son de reforma capitalista y así nos va, ¿no? Yo creo que la ¿vos pensás que no hay ninguna otra izquierda anticapitalista además del frente de izquierda? No hay ninguna, no le quepa ninguna duda. Justamente ha sido el campo político de 40 años de lucha contra la izquierda del sistema. Y esto es muy importante. Creo que el lugar ganado por el frente de izquierda tiene ese valor, que la izquierda anticapitalista lleva adelante las banderas sociales, las banderas democráticas, las banderas antiimperialistas, las banderas ambientales, porque el capitalismo las liquida a todas, y así ha liquidado su propia centroizquierda, ¿no? Usted ve que la centroizquierda está en derrumbe en el país. Hoy las alternativas para suceder al kirchnerismo son los Macri, los Scioli y los Massa, ¿no? Y el UNEN es un campo de loteo de los Macri, los Scioli y los Massa. Entonces, creo que la izquierda anticapitalista está mostrando su potencial extraordinario, su consecuencia, bueno, su programa. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que pienso, quizás en una forma un poco autorreferencial, que soy profundamente anticapitalista, socialista, de casi desde la guardería. Yo era un bebé que fui a guardería y, sin embargo, bueno, orgánicamente no estoy afiliado al Partido Obrero, al Frente Izquierda de los Trabajadores. Bueno, está bárbaro, pero creo que siendo con esas convicciones, seguramente nos está mirando con atención. Con muchísima atención, eso lo tengo claro. Claro. Y este programa es testigo de ello. Bueno, Néstor Pitrola, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu generosidad. Disculpen ustedes las demoras, pero bueno, por favor, tenemos momentos agitados extraordinariamente. Pero al contrario, nosotros, nuestra inmensa gratitud que podamos charlar con ustedes. Un abrazo a todos. Un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. Hasta pronto. Los aforismos implicados de Alfredo Grande.